muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu Equipaje. Olvida tu Equipaje @yahoo.es y www.olvidatuequipaje.blogspot.com son algunas de nuestras referencias. Y hoy es un día bastante irrepetible, difícil de volver a tener algo parecido porque es 29 de febrero y hoy es un programa en directo para hablar de política. Olvida tu Equipaje es un programa comprometido con la realidad y por lo tanto comprometido con la política. Y bueno, aunque la política no es solamente las elecciones y no solamente el juego político, bueno, pues sí creemos que las elecciones son importantes y que de alguna manera determinan y configuran la realidad de un país. Hoy tenemos un debate en el que vamos a contar con cuatro contertulios, con cuatro debatientes. Son ellos todos ciudadanos que han venido para defender una postura de un determinado partido político. Concretamente tenemos a Alejandro Cid, que viene en representación como ciudadano y simpatizante. Y hay que aclarar que en todos los casos estamos hablando de simpatizantes, independientemente de que sean o no militantes de esos partidos, que pueden serlo o no, es indiferente, como digo. Entonces tenemos a Alejandro Cid por UPD. Sí, hola, buenas tardes. Tenemos a Fernando Roan por el Partido Popular. No. Armando, ¿me oyes? Sí, te oigo perfectamente. Perfecto. Si no me oyes tú. Sí. Fernando Roan por el PP, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos a Rosa Salgado por Izquierda Unida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos a Antonio Morán por el Partido Socialista Obrero Español. Hola, muy buenas tardes. Bueno, hemos estado anteriormente hablando sobre cómo íbamos a organizar el debate. Hemos establecido un acuerdo sobre las reglas del debate. Hemos decidido que va a haber dos intervenciones en solitario, sin interpelación, una al principio y otra al final para cada uno de los contertulios, y que entre medias va a haber un debate puro en el que pueda poder haber cruces de opiniones. Hemos pedido que no haya interrupciones en la mayor medida posible. Y también os pido que se utilicen opiniones argumentadas y contrastadas y que se deje a un lado el populismo y la demagogia. Hemos decidido que va a haber cinco bloques importantes, cinco temas que tendremos que abordar de alguna manera: el modelo de Estado y la política institucional, la economía y las infraestructuras, las políticas sociales, el tema de la educación y de la cultura, y también la política internacional y de seguridad. Hemos decidido que, para mayor ecuanimidad, las intervenciones se produzcan, las iniciales y las finales, por orden alfabético. Primero, por tanto, Izquierda Unida, Rosa Salgado. Hola, buenas tardes. Para comenzar, yo creo que todos los votantes de Izquierda Unida, aquellos que nos gustaría que Izquierda Unida no que fuera a ganar, porque sabemos que es casi imposible, sobre todo porque la ley electoral nos perjudica muchísimo. Luego también, si podríamos hablar de ello brevemente o aunque sea pasar por encima, nos gustaría que Izquierda Unida fuera más fuerte. Nos gustaría que el Partido Socialista Obrero Español, si tiene que mirar alguna parte cuando gane las elecciones, si es que las gana, mirara a una política de izquierdas, y así no se justificaría el voto útil, como tantas veces se propone y quita muchos votos a Izquierda Unida. Nos gustaría que fuera izquierda y cada día más este país una república laica. Yo creo que, partiendo de ese principio de modelo de Estado, un modelo de Estado federal, sería muy importante que los votantes tuvieran en cuenta a la hora de plantearse el voto esta situación. El laicismo conlleva una sociedad distinta, bastante distinta a la que tenemos ahora, aunque aparentemente hemos ganado mucho en derechos, pero sin embargo, por ejemplo, la trama de la sociedad civil, la representación de la sociedad civil, queda muy lejos de lo que todavía puede llegar a ser. Ese protagonismo de la sociedad civil creo que sería mucho más real si efectivamente estuviéramos en otro modelo de Estado. Por otra parte, la lucha por los derechos sociales sería otro de los de las bases fundamentales a la hora de votar. La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, que no hubiera ni una sola mujer que a igual trabajo cobrara todavía menos salario, como está sucediendo ahora. Una sostenibilidad ambiental, más lucha y más política ambiental para implantar más energías alternativas, para no depender como modelo de sociedad, como modelo de consumo del petróleo. Y luego, para terminar, porque no me quiero extender mucho, que realmente trabajáramos por un pacto de Estado en favor de la lucha contra el terrorismo. Muy bien. Fernando Roan, por el PP. Hola, buenas tardes. Lo que yo quería comentaros a los votantes es que, por ejemplo, el Partido Popular tiene un gran programa de ayudas sociales y de ayudas a los trabajadores. Se le ha tachado de, por ejemplo, hay que tener en acuerdo una gran lacra que tenemos para la sociedad española, que es el terrorismo, que ayer, sin ir más lejos, hubo un atentado de la ETA a una sede del Partido Socialista Obrero Español, y hay que unirnos y dejar de tanta demagogía e ir a por él, a por la ETA, y que se le acaba con la justicia. No se le acaba con hablando, y muchísimo menos. Ahora quería argumentar una cosa que ha dicho la contertulia compañera de esta radio, que es Rosa, de Izquierda Unida, hablando de una república federal. ¿Cómo se puede hacer una república federal si tenemos la monarquía? Yo básicamente lo veo imposible, pero sé que más o menos el PP tiene un gran programa, debido a que tanto defensa de la mujer que realiza José Luis Rodríguez Zapatero en las sedes y en las televisiones y las campañas. Todo el mundo sabremos que en el resultado de los sondeos del debate la mujer no está más lejos que el PP, sin lugar a dudas. Está más cerca del Partido Popular. Y nada, y para ir concluyendo, quisiera pedir la confianza para que el Mariano Rajoy sea el nuevo presidente de España y que una a lo que ha desunido el Partido Socialista Obrero Español. Muy bien. Antonio Morán, por el Partido Socialista. Os pido, Rosa y Antonio, por favor, que cuando utilicéis el micrófono os nos lo acerquéis más. Y lo peguéis, vale, a vuestra boca, bien, para que se oiga mejor, ¿vale? ¿Se me oye, Armando? Perfectamente. Muy bien, pues nosotros los socialistas, muy buenas tardes. Lo primero, lo que proponemos, ante la agresividad que hemos visto, las actitudes últimamente de los debates televisivos de los líderes populares, nosotros proponemos tranquilidad. Nosotros queremos presentar una España en positivo. Nosotros presentamos, ante el ajuste brutal que seguramente llevarían a cabo los populares y como ya nos tienen acostumbrados en las anteriores legislaturas, nosotros, sin embargo, ante esta desaceleración que parece que se nos avecina, nosotros queremos afrontarlo de la mejor forma posible, ¿no? Con las mejores medidas posibles y, sobre todo, sin olvidarnos del tema social, que para nosotros es fundamental. De hecho, nosotros, durante esta última legislatura, hemos aprobado leyes muy importantes, como, por ejemplo, la Ley de la Igualdad para Mujer, la Ley de Dependencia, por ejemplo, que, por cierto, en Madrid lo están boicoteando. Luego lo comentaremos, supongo, pero se está boicoteando por parte de las instituciones de Madrid, ¿no? Nosotros somos actualmente la octava potencia del mundo, que no es poco. Hemos adelantado a Italia, por ejemplo. Esto es una cosa conocida y sabida, a pesar de lo que digan unos y otros. Esto es así. Queremos ser la España de las oportunidades. De hecho, efectivamente, cada día viene más gente aquí a nuestro país y no es por otra cosa, porque somos un país potente y con oportunidades y con potencial suficiente. Queremos afianzar, por supuesto, nuestro Estado plurinacional, porque efectivamente en las distintas regiones de España y distintas nacionalidades se está demandando por parte del Gobierno central más descentralización y más tal, y entonces no nos parece nada mal que efectivamente sea así. Yo no sé quién para decirle a un señor de Cataluña lo que tiene que hacer con su dinero en ese sentido, ¿no? Puedo despedirle que sea corresponsable, pero nada más, ¿no? Después, afianzar nuestro Estado plurinacional básicamente y afianzarnos como potencia del mundo, ¿no? Económica. Bien, Alejandro Cid, UPD. Bueno, yo voy a hablar, pero no hablo, no he hecho un discurso tan formado como el de mis compañeros, porque yo soy un mero simpatizante que me ha interesado este partido a partir del año pasado. Estuve un poco pendiente de la creación, me pareció bueno, pues que estaba dentro de lo que era mi visión de lo que estaba pasando en este país. Y lo he visto como se iba formando, pero con cierta distancia, y por tanto no domino mucho, porque no estaba en reuniones de partido ni nada de eso, lo que son las bases. Ahora bien, me he leído el programa y me parece un programa interesante, entonces voy a decir por qué. Bien, yo creo que este país, bueno, pues podría necesitar quizá un poquito de savia nueva en términos políticos, porque creo que hemos caído un poco en los ismos, ¿no? Y hemos caído, no es lo mismo hablar de sentimiento que de sentimentalismo, no es lo mismo hablar de nación que de nacionalismo, no es lo mismo hablar, pues no sé, de igualdad que de igualitarismo, ¿no? Y creo que hemos caído en unos debates un poco estériles, incluso diría la palabra políticamente incorrecta, plebeyos, en los cuales no se puede profundizar en la racionalidad. No sé por qué, no sé si es porque interesa desde algún punto de vista no entrar en debates, bueno, pues algo más profundos, y entonces nos manejamos un poco en esa superficialidad, ¿no? De estos ismos, en los cuales lo que hay que hacer es igualitarista, hay que ser feminista, no sé en cuánto, y el que te salga de ahí y quiera un poco profundizar en el debate, pues ya sabemos dónde se sitúa, ¿no? Entonces, yo creo que UPyD es un partido que defiende la ilustración, fundamentalmente, un sitio donde yo me sitúo muy cómodamente, y se sitúa en contra de los romanticismos nacionalistas del siglo XIX. Entonces, creo que los otros partidos han perdido un poco la perspectiva histórica de lo que ha supuesto los nacionalismos del siglo XIX y esos romanticismos que acaban en el racismo, o sea, más puro y duro. Se ha perdido la idea de la ley y de la ciudadanía como un concepto ilustrado y racional, y hemos caído en el debate en el cual, si tú estás con el nacionalista de izquierda, no sé en cuánto, estamos en el bien, y si no, estamos en el mal. Y creo que hay que salir un poquito de esto. Entonces, luego digo un poco lo que son ya las ideas más concretas de lo que yo concibo que es este partido. Pero esto sería la idea fundamental de la creación de este partido. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por intervenciones muy, muy interesantes, cuanto menos. Y nada, dejo abiertos los micrófonos para inicialmente que debatáis sobre tema de política institucional y modelo de Estado. Pues empiezo yo, porque además me he dado por aludida, me ha aludido rápidamente nuestro aquí compañero amigo del PP. Entonces, tú decías, ¿cómo se puede pasar a la República? Pues igual que pasamos del franquismo a la monarquía. Exactamente igual. Igual que pasamos de la dictadura a una monarquía constituyente, se puede volver a votar, se puede volver a plantearnos qué modelo de Estado queremos. Y con respecto a este tema, yo creo que España es muy plural, ya lo suficientemente plural, ya se han conseguido unas cotas de derechos en las comunidades autónomas, que ya corresponde que no se den privilegios ni se den prebendas a los amigos que gobiernan en ciertas comunidades autónomas, y que la política de Estado, de un Estado federal, dependa de quién está gobernando en una autonomía. Es decir, si me favorece que gobierne, que haya un pacto de Estado para desarrollar más una autonomía, voto a favor de la ley, del estatuto, si no, voto en contra. Creo que durante toda la legislatura entre PP y PSOE ha habido un terrible ahí, algo que no hemos entendido los ciudadanos que pedimos y que queremos un Estado federal, por culpa precisamente de que lo mismo que vale para el Estatuto de Andalucía no vale para el Estatuto de Cataluña, lo que ya ha tenido el País Vasco, el caso de Navarra, en fin. Yo creo que es que el escenario que hemos planteado a los ciudadanos que no somos nacionalistas o que no vivimos en una autonomía nacionalista es deplorable. Entonces, yo creo que sería mejor que nos planteáramos un modelo de Estado con todo el desarrollo que ya hay en el país, pero para todos igual. Igualitario a la hora de presupuestos, igualitario a la hora de desarrollo e igualitario a la hora del idioma. Nunca cuando se habla de autonomía se habla de Galicia. Galicia tiene muy poca representación. Política institucional, pues... Pégate, Rosa, tienes que pegarte sí, perfectamente pegar de forma frontal al micrófono. Vale, vale. Muévetelo para que te quede cómodo, ¿vale? Para que puedas terminar vale, tu discurso. Eso, no, quería... me imagino que en cuanto a política institucional, yo también lo he dicho todo. Creo que habría que ir más a buscar pactos de Estado, porque en esta legislatura no solamente no se han buscado, sino que se ha huido de los pactos de Estado, que en su momento, además, hace pues como 15, 20 años, nos dieron muy buen resultado. Otra que sería muy largo de explicar, pero sí habría que buscar pactos de Estado para la sanidad, para el terrorismo, etcétera, etcétera. De acuerdo. Fernando. Amiga Rosa, tendría que comentar una cosa. O sea, directamente en la Constitución hay una Constitución española aprobada por todos los españoles cuando, como tú misma has dicho, pasamos de la dictadura a la democracia. Y que... ¿No nos oyes? No. Sí, pues no, nosotros sí, te a oye, ti, sí. Te oye sí. Sí, sí, sí, te vale. Oímos, sí. Pasamos de una dictadura a una democracia, ¿no? Pero pasamos, ¿por qué preámbulo? Votando una constitución que decidió todos los españoles. Después, cuando aprobamos esa constitución, no se veía la necesidad de proclamar una república. Y lo que hay que hacer es, entre todos los grandes partidos democráticos, porque después de la primera república, sabemos que las repúblicas no son buenas en este país, porque solo hay que ver lo que pasó con la segunda república. Después, hay que intentar intentar el consenso, no como decía Zapatero, de tensar y crispar a los españoles. Pero lo que hay que hacer en vez de tensar y crispar es llegar a la unión de todas las fuerzas políticas, en vez de tensar. Yo, si me permitís un momentito, pues soy el representante socialista, ya sabéis, Antonio Morán. Y entonces, en ese sentido, a mí el debate de república o monarquía a día de hoy creo que no está un poco en la agenda. O sea, me parece muy bien y a lo mejor en un futuro sí es así, ¿no? Y a mí me parecería muy interesante y tal. A mí, yo pienso que España será lo que los españoles quieran que sea, ¿no? En ese sentido, y si algún día se avanza hacia una república, pues estoy seguro que el rey Juan Carlos o tal, nadie se pondría en ese sentido al tema, no estoy seguro. Puede ser que algún día vayamos a la Tercera República, ¿por qué no? ¿No? Pero esto ya se verá, o sea, te quiero decir que es un tema que tampoco o tal, ¿no? Pero a día de hoy, a mí lo que me interesa remarcar, pues es lo que ya sabemos todos, que España efectivamente es un Estado que es un Estado plurinacional, eso está claro, clarísimo, que en la Constitución, que decía mi compañero Fernando, el Partido Popular, que se aprobó en el 78, se habla de regiones y nacionalidades, que al fin y al cabo no deja de ser otra cosa que decir regiones y naciones, y esto es así, que en Cataluña, por ejemplo, ellos mismos, los catalanes, se han querido dar un estatuto en el cual ellos se proclaman nación, y a mí no me parece mal, pues en el sentido en que también sería un entelequia empezar aquí a discutir qué es una nación o deja de ser, ¿no? O sea, tampoco entro ni salgo ahí, ¿no? Pero ¿por qué no Euskadi, por ejemplo, podía ser una nación? Entonces, en ese sentido, yo te quiero decir, te quiero decir que, y Galicia, ¿por qué no? Y vamos a quitarnos los complejos un poco, ¿no? Que España es un Estado fantástico, maravilloso. Yo estoy muy orgulloso de pertenecer a la nación española. Yo siempre digo que soy español, así de claro. A mí cuando me preguntan de dónde eres, digo, soy español, porque como tengo una mezcla increíble, ¿sabes? Con lo cual yo al fin y al cabo soy español. Y estoy muy contento, muy orgulloso que los vascos, ¿sabes? Que ojalá estuvieran con nosotros muchísimos años y tal, y no sé en eso cuánto, que yo así lo deseo, ¿no? Que los catalanes y no sé qué, ellos a sí mismos se ven como una nación, pues me parece muy bien. Pero Antonio, no podemos consentir debatir lo que es una nación cuando ya está fundada. Y la Constitución dice que hay una sola nación, que es la nación española. Y luego están las provincias y los municipios y las comunidades autónomas. Pero es que no se puede. El Estatuto catalán, de hecho, está en el Tribunal Constitucional, por favor. O sea, hay que ver la sentencia. Porque, de hecho, el Partido Popular apoyó la del andaluz habiendo corregido 150 enmiendas. Pero no sé por qué no la... el catalán no sé por qué no se la admitió a trámite. ¿Qué pasa? O sea, tienen ahí de socios a Esquerra Republicana de Cataluña, a Convergencia y Unión, que no les interesa a ellos. A ellos que el estatuto se le tire. Y el PSOE cedió, al igual que cedió con otros chantajes que se le hicieron. Fernando, escucha que te diga. Los únicos que han llevado al Tribunal Constitucional el estatuto catalán ha sido el Partido Popular. No me hables de Esquerra Republicana, no me hables de no sé qué, no sé cuánto. El único. Es que Esquerra no lo quería. O sea, ahora no sé qué pasó. O sea, que es el único partido del arco parlamentario, claro, ¿sabes? Que ha cogido y además hay veintitantos artículos, que creo que lo sabes, supongo, veintitantos artículos, que son calcados al andaluz. En el Estatuto Valenciano, por ejemplo, ¿sabes? Hay muchísimos artículos calcados al catalán. Sin embargo, ¿sabes qué pasa en Valencia? Que gobierna el señor Camps. Y a mí no me ponga el ejemplo de municipio, porque es, de hecho, en Andalucía gobierna Chávez, y no se le ha negado el estatuto a Chávez. No me diga que es porque es socialista el señor que está ahí en Cataluña, le ha tirado al Partido Popular el estatuto, por favor. Yo creo que es por puro anticatalanismo. No, es que anticatalanismo no, o sea, anticatalanismo, o sea, y antinacionalismo, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, las agresiones que se han hecho a todos los dirigentes del Partido Popular, ¿no son provocadas por la tensión de José Luis Rodríguez Zapatero? A María Dolores Nadal en Cataluña, vamos a hablar del catalán. Mira, te voy a decir una cosa. Muy breve, Antonio, para que pueda hablar también Alejandro. Sí, Alejandro, mira, a esta Dolors Nadal que dices tú, se le agredió en Cataluña efectivamente, ¿no? Y le agredieron, que yo sepa, radicales, no sé si eran de Esquerra, no tengo ni idea, de Terra Lliura, no tengo ni idea. Pero el caso es que era así. ¿Han condenado el ayuntamiento de las agresiones del ayuntamiento de, digo, la comunidad autónoma gallega, las agresiones a María San Gil? Bueno, mira, no ha habido. Yo tengo una cosa, Fernando. Hace 4 días, María Teresa Fernández de la Vega, que es la vicepresidenta del gobierno, fue agredida verbalmente. Pero déjame que te diga, es más, José Bono, siendo ministro de Defensa, fue a una manifestación que convocó el señor Alcaraz y toda esta gente de la UBT, ¿sabes, no? Sí. Y le intentaron agredir. Así eso de claro. Ha demostrado que son inocentes. Y también, espera un minutito. Vamos a... Un minutito. Sí, también, por ejemplo, a la vicepresidenta, como usted ha dicho, por ejemplo, que no condenó el PP lo condenó, amigo mío. Lo que pasa es que no tuvieron las narices de hacerlo en el asunto de Galicia. Ese es el problema. Bien. Alejandro. Bueno, yo me voy a salir un poquito voy a mantenerme en el tema del modelo de Estado, pero un poco fuera de lo que es la política más cotidiana, ¿no? Que domináis mejor vosotros. Vamos a ver, me gustaría partir de una frase que ha dicho Rosa, que ha dicho, que he tomado nota, que ha sido, que vi, bueno, en un momento dado, fuera de contexto, pero lo que has dicho en un momento dado ha sido vivir en una autonomía nacionalista. Y creo que en esta frase se recoge un poco la perversidad en la que estamos viviendo ahora mismo. Vamos a ver, sobre el tema de la República y de la monarquía, yo no comparto la visión de nuestro compañero del PP en el sentido de que las repúblicas puedan ser malas per se, ¿no? Lo único que también... Yo no he dicho eso, quiero recalcarlo. En este país, bueno, vale, da igual, sí, no importa. Que estoy en la visión un poco de lo que se ha planteado aquí, de que la República, bueno, pues ahora mismo la monarquía es, bueno, podemos pensar que la familia real vive demasiado bien a nuestra costa, pero tampoco da muchos problemas. No me importaría que se pudiese plantear ese debate, pero bueno, tampoco lo veo demasiado importante. Lo que sí es importante es el tema de la nación, y creo que sí que habría que hacer aquí un debate de fondo. Y yo insisto en volver un poco al tema histórico, porque es que se habla sobre el tema de la nación y no se habla de lo que es la nación. Existen dos modelos de nación diferentes, por ahora básicos, conocidos. A lo largo de la historia del siglo XVIII y XIX, los que hemos conocido son el modelo de nación ilustrada y el modelo nación del siglo XIX. Lo que yo no puedo comprender es por qué la izquierda española, que proviene de teorías como la marxista internacional, que proviene de la idea de la igualdad, porque no olvidemos que todos los modelos de nación se basan en tres bases: igualdad, libertad y fraternidad, o llamada solidaridad hoy en día. ¿Por qué la izquierda, que ha defendido tanto la igualdad, hoy ve con tan buenos ojos a un grupo de personas que están basan su idea nacional en una identidad de raíces culturales, como si naciesen de la tierra, como si al nacer nosotros perteneciésemos, como si fuésemos un árbol, a un territorio, y esto fuese para siempre? Yo no estoy en contra, y creo que UPyD tampoco, de que la nación española se amplíe o se reduzca. Lo que no puede ser es que unilateralmente un grupo de personas en un territorio donde existe una ley, unilateralmente, que es lo que ha pasado un poquito estos años, entraríamos en mil debates de si el estatuto o no. Pero en el fondo todos sabemos que aquí RC, Esquerra Republicana, ha pactado con el PSOE, porque al PSOE le ha interesado por un tema de gobernabilidad, y estas personas, en el fondo, su base es racista. sí, racista, en el sentido de que ellos siempre se ven a ellos frente a los otros, y ellos son estáticos, ellos jamás crecen, ellos son Cataluña. Y entonces, entrar en el juego nacionalista no tiene fin, porque el nacionalista al final acaba en el individuo. ¿Qué cosa más paradójica? Sí, porque primero está la tribu, después la familia, y al final acaba siendo mi hermano el malo. Y yo, frente a ese modelo, pues a mí el partido este de Rosa Díez me parece interesante porque replantea volver a la Ilustración. Y si hay una legislación nacional a partir de un acuerdo entre españoles en el 78, si alguien lo quiere romper, que me parece muy bien, se hace vía legislación. Es decir, no con vericuetos, con una sensación de desprotección, para el ciudadano, con lo que ha pasado con lo de Juana Chaos, etcétera, etcétera, etcétera, con una manipulación de la ley que desde mi punto de vista no es bueno esto para nadie. Y creo que este es el principal problema del modelo de Estado en este país. Bien, deberíamos poco a poco ir avanzando hacia políticas económicas y sociales. No sé si Rosa, que has intervenido menos. Eso sí, te pido por favor que te pongas frontal al micrófono. Eso, para sí, que... Ahora estoy frontal. Exactamente, ahora así es como tienes que estar. Yo creo que no voy a resumir. Es cierto lo que decía ahora mismo nuestro compañero de UPN. La izquierda es la que ha sido siempre internacionalista y estoy totalmente de acuerdo con él. Quizá es esa perversidad de ciertos pactos y de ciertas atribuciones que se les han dado a ciertas autonomías lo que nos ha hecho ver al resto... Lo que tú decías, o sea, que perder un poco ese carril de la igualdad, la libertad y la fraternidad, sí. Rosa, Madrazo, de Esquerra Batua, está gobernando con el Lendakari Ibarretxe, que es nacionalista, y ese, en ese caso sí que posiblemente hay muchos militantes del PNV y tal que sí son, si no racistas, porque les falta en ese sentido y cosas. Pero Rosa... Bueno, pero vamos a dejar que Rosa continúe y pueda seguir terminando lo que está diciendo. Eso era precisamente lo que estaba diciendo, que probablemente si concluyéramos en un modelo de Estado distinto, legislando, como decía... Alejandro, cambiando ese modelo de sociedad. A mí no me da miedo una tercera república, como le pasa a Fernando. A mí no me da miedo. Entonces, pues probablemente llegaríamos a tener ese modelo de Estado nuevo, diferente, un Estado federal. Uh-huh. Un inciso, perdonadme. Yo creo que sería interesante, como os decía, que fuéramos avanzando hacia los demás temas. Cosa, y además, otra cosa os pido, por favor, es que también que acumuléis las respuestas a las intervenciones de los demás en vuestra intervención para no andar con constantes interrupciones, si os parece bien. Vale. Fernando. Mira, Rosa, sinceramente en España no hay izquierda. Cuando sabe usted que Izquierda Unida pactó con la Falange en Málaga, o sea, y eso es verídico, comprobado, que luego posteriormente a ese señor se le echaría del partido de Izquierda Unida, eso no lo discuto. Pero de hecho, o sea, en España los que sostentan la izquierda son gente que quiere ganar dinero, no son gente que quiera realmente al pueblo en ese aspecto, ¿sabes? O sea, de hecho yo le he dicho un ejemplo drástico que es el verídico y no me podrá decir usted que no. O sea, yo no he dicho que me dé miedo una república o que me deje de dar. A mí lo que me da... Lo que realmente quiero es una constitución y que las normas se rijan sobre esa constitución. Y nada más, así de sencillo, así de simple. Y de hecho, Antonio, ¿sabes? Proponer una campaña anticatalanismo y la cagó y la que está sometiendo José Luis Ríos Zapatero en la Comunidad de Madrid, ¿cómo se diría? Antimadrilismo, ¿no? Con no subvencionar ni dar ni un duro a la Comunidad de Madrid de obra pública, y de hecho tener una sola obra en la Puerta del Sol y no haberla y no tenerla terminada, ¿cuánto tiempo lleva? ¿4? ¿Una estación de cercanía? Hombre, o sea, si eso no es antimadridismo, que venga a Dios y lo vea. Vas a hablar tú, Antonio. Voy a decir una cosa sencillamente. En Madrid, claro que se invierte, y se invierte mucho. Por ejemplo, hoy, por si no lo sabía, se ha licitado ya el Aro Norte, el Ministerio de Fomento concretamente, que pertenece al gobierno central, de la M40, para soterrar la M40 y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego respecto al tema de cómo se comporta la Comunidad de Madrid o las instituciones de Madrid, ¿no? Con el gobierno central, te diré que, por ejemplo, en el periódico de hoy, concretamente, ¿sabes? Viene que la ley de dependencia en Madrid, por ejemplo, la famosa ley de dependencia, no se puede aplicar correctamente, ¿sabes? Porque resulta que es que hay 4.500 personas que han solicitado ya una valoración de su grado de dependencia, pero resulta que es que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid lo tiene colapsado, o sea, lo tiene parado directamente, ¿sabes? Y entonces, según además denuncia, en este caso Izquierda Unida, dice que el tiempo podría ser menor si el personal destinado a cursar las solicitudes se incrementara, ¿sabes? Porque resulta que no tiene funcionario suficiente ni está informatizado. Con lo cual, lo tienen bloqueado. Hay una partida de 51 millones de euros que no se puede desbloquear porque los tíos, bueno, pues no tiran para adelante. Entonces luego dicen, la ley de dependencia es que no se aplica. ¿Pero cómo se va a aplicar si resulta que no tienen funcionarios y lo tienen todo parado? Pues eso, por ejemplo, esto pasa en Madrid, ¿eh? Sí, que el Estado manda algún funcionario. Esa es mi respuesta. Claro. Vamos a políticas sociales y economía, por favor. A lo que decías de política social y economía, yo diría que, bueno, es una pregunta que lanzo a los dos, a los representantes aquí de los dos grandes partidos simpatizantes. A mí me gustaría saber qué proponen ellos, cómo ven ellos que podríamos salir de esta crisis a la que no hemos hecho nada más que empezar a entrar, porque llevamos muy poquito, y sí, sin embargo, se sabía, porque todos lo sabíamos, estaba en la calle, se auguraba que efectivamente esta crisis iba a llegar, por dos razones muy claras, porque nuestra economía se ha basado en el consumo y en la construcción. En la construcción no desde hace 4 años, sino desde hace mucho más. Desde hace muchos más años. Entonces, a mí me gustaría saber ellos qué proponen, porque es que yo, esto es lo que echo de menos, no se lo he escuchado a nadie en los grandes partidos contar. Desde luego, Izquierda Unida, su propuesta, pero claro, es una propuesta muy a nivel global, es buscar trabajo, porque las cifras del paro son alarmantes, no había habido nunca tantos millones de parados como ahora, aunque digan que hemos creado puestos de trabajo, indudablemente se han creado puestos de trabajo, pero se han destruido también muchos. ¿Qué va a pasar con los inmigrantes en paro cuando ya no puedan trabajar? Mayoritariamente están en la construcción. Y que Izquierda Unida decía propone buscar ese empleo en un impulso en la industria, en la actividad industrial y en las empresas, fomentar de nuevo la industria y fomentar de nuevo la agricultura y que no nos desprecien como nos desprecian tanto en Europa, porque no se van con políticas, desde luego, muy claras. También en cuanto a las políticas sociales, yo creo que sería muy importante la presencia de Izquierda Unida en el Parlamento, fuerte, con una presencia más fuerte para impulsar leyes sociales como la ley de dependencia, que ahora mismo nos hablaba Antonio de ello, porque indudablemente la transferencia de las competencias está frenando que se desarrollen muchas leyes que se han votado este año en el Parlamento. Volvemos a lo que decíamos antes, a ese modelo de Estado, cada comunidad gobernada por quien gobierna, ¿no? O sea, en este momento, pues por quien han elegido los habitantes de esa comunidad autónoma, los ciudadanos, como se dice tanto ahora. La ley contra la violencia de género, la ley de la memoria histórica, que por favor que se desarrolle en su totalidad, que ya está bien 50 años donde han gobernado los vencedores, que ahora el PP esté diciendo que para qué sacar esa memoria histórica, que lo que ha creado es dos Españas, pues no. Y sacan sus víctimas a pasear como si no hubieran tenido 50 años para reclamar los daños hechos a esas personas, que indudablemente también se hicieron, pero que ha habido 50 años de reparación. Y luego la educación de 0 a 3 años. Izquierda Unida ha impulsado este modelo, que se dote a la escuela pública de instrumentos, de dinero para poder tener a niños de 0 a 3 años, ¿no? Que se quede también en una idea, pero que no se lleve a cabo. Y que no se difiera mayoritariamente ahora a la escuela concertada en manos de curas y monjas. Bien, luego hablaremos un poquito de educación. Alejandro, para hablar de economía y de políticas sociales. Yo lo primero que te voy a preguntar es si va a haber tiempo para hablar de educación. Bueno, después, yo quiero que haya tiempo para hablar de todo. Por eso yo os pido mucha brevedad, concisión, vale. No, que no nos enzarcemos en debates que a lo mejor no explican la postura política de cada partido, sino que abundan más en tener razón uno u otro en el debate, ¿no? Vale. Bueno, pues voy a mezclar un poquito el final de la territorialidad con el tema de la economía y para dejar un poco la educación después, porque me parece que es un debate importantísimo y del que también parece que UPyD propone cosas, ¿no? Entonces, respecto a economía, UPyD defiende una dos ideas muy básicas, ¿eh? Bueno, yo creo que debería haber desarrollado un poquito más el programa, pero dos ideas muy básicas que me parecen interesantes de nuevo, porque creo que ha ocurrido otra perversidad en este país, y ha sido que los dos grandes partidos, el PSOE y el PP, se han agarrado a un capitalismo feroz y además se han despreocupado completamente de regular este capitalismo. Y el PSOE quizá es el partido más culpable en todo esto, porque bueno, pues el PP podemos, dentro de sus bases, podemos asumir más esa postura, pero en el PSOE es menos asumible. En el sentido siguiente, aquí durante muchos años la legislación laboral cada vez es más laxa, cada vez es más fácil mover al trabajador y, como todo el mundo que hemos pasado por la empresa privada sabemos, no hay inspección del trabajo. Esto es un cachondeo. Aquí se trabajan horas y horas y en 10 años, en los últimos 10 años, tanto del PP como del PSOE, el trabajador ha perdido capacidad adquisitiva. Estos son hechos que creo que deberían plantearse. Entonces, La idea de este partido parece que es la siguiente, y es que hay determinadas cosas que deben de mantenerse de forma central, y no es centralismo ni es españolismo, sino es España y bueno, pues a acudir a la razón. ¿Cuáles son? Pues educación, que si queréis luego hablamos, que me parece tan de sentido común que exista una estructura básica en educación, que ya sé que la existe, pero es muy débil. Sanidad y fiscalidad. ¿Qué es esto de que haya estos desequilibrios territoriales? Que tú puedas ganar, o sea, que puedas pagar muchísimo menos impuestos en un sitio que en otro, en la misma nación. No tiene sentido. O nos rompemos o vamos juntos. Entonces, junto con esta idea, y termino, el partido este de Rosa Díez plantea también una defensa de los servicios públicos, que es algo que el PP no defiende, o si lo hace, lo hace demagógicamente, y que el PSOE lo defiende demagógicamente, desde mi punto de vista. Es una defensa de la educación pública, una defensa de la sanidad pública, como una idea de John Rawls, como un contrapeso a este capitalismo tan feroz. Y me parece que en esto estaremos bastante de acuerdo, o estarán bastante de acuerdo UPyD con Izquierda Unida, más que con los otros dos partidos. Si os parece, Fernando, para terminar el bloque de economía y políticas sociales. Vale. A ver. Bueno, uno de los dos es individual. Vale, yo. Venga. Yo es que, bueno, quería hablar un poco de todo lo que han hablado mis compañeros anteriormente, que es un tema creo que bastante interesante, ¿no? Efectivamente, decía mi compañera Rosa que se ha basado el crecimiento español, efectivamente, básicamente en dos variables, ¿no? Lo que es el ladrillazo que se decía, o sea, la construcción de hace, pero no hace 4 años, hace como 30 o 40 inclusive, una cosa así, ¿no? Y luego, posteriormente, lo que se llama la demanda interna, o sea, tú construye, esto va creando riqueza y se supone que todo va a ir fantásticamente bien, ¿no? ¿Puedo decir una cosita? Sí, claro, ¿cómo no? Es que eso no es cierto en datos de PIB. Aquí los dos motores económicos son turismo y industria automovilística. O sea, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, ¿no? Perdón. Sí, no, que va en absoluto. No, hombre, no, pero el turismo en buena parte, ¿sabes? Viene aquí precisamente pues porque se construye. O sea, tú vas a Mallorca, vas a Valencia, vas a todo ese tipo de cosas, entonces es una rueda un poco, ¿no? De alguna forma, ¿no? Pero bueno, que sí, básicamente se ha basado en esos temas, que o industria turística, efectivamente, como decía mi compañero Alejandro, y además luego en el resto de España y también las costas, pues sobre todo, pues eso, ladrillazo al canto, ya lo vemos en Almería, lo vemos en todos los sitios, destruyendo el litoral, por cierto, etcétera, etcétera. Que también sería un tema muy importante de hablar sobre el medio ambiente, yo creo, ¿no? Pero bueno, el caso es que nosotros, vamos, el Partido Socialista, lo que propone es un poco pues apoyar un poco a la gente ante esta desaceleración que parece que se nos avecina. No sé si será más grave, menos grave, cada día tenemos una noticia, el Banco de España dice, oye, que va a ser más grave, que no sé qué. No lo sé, no tengo ni idea, ¿no? Pero bueno, de alguna forma se intenta apoyar en la medida de lo posible a las familias, ¿no? Pues con la renta de 210 euros, por ejemplo, de emancipación para los jóvenes, esto. Pues estos 2.500 euros, por ejemplo, por nacimiento de hijo, devolver 400 euros a los ciudadanos en la declaración de la renta, a gente le puede parecer baratijas y tal, ¿no? O dice, ah, es que estos son cosas que los partidos están por ahí regalando. No, hombre, no, pero bueno, de alguna forma es apoyo, ¿no? De acuerdo que a lo mejor no es lo mejor, ¿no? Pero también crear políticas activas de empleo, que son 7.900 millones para facilitar el reciclaje y el acceso al empleo de los trabajadores, por ejemplo, y cosas así, ¿no? También, como no, un empuje importante que se le quiere dar al medio ambiente, a pesar de que Mariano Rajoy y su primo parece ser que no están muy de acuerdo, pero sí, pero bueno, ya parece ser que últimamente sí, que ya se han puesto de acuerdo con el tema este, les interesa muchísimo y van a, no sé si van a plantar 5.000 millones de no sé cuántos árboles, una barbaridad, ¿no? Pero en cualquier caso también habría que concretar si es plantación o reforestación. Ese es un tema muy importante que la gente muchas veces no lo piensa, ¿no? Una cosa es reforestar una zona determinada con árboles autóctonos y otra cosa es hacer una plantación inmensa de eucalipto, por ejemplo, tandados en Galicia, por cierto, y tal, hasta hace unos años, para luego, por ejemplo, pues dárselo a la industria papelera, por ejemplo, ¿no? O sea, te quiero decir que todo ese tipo de cosas, pues también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Fernando. Hola, buenas, de nuevo. Quisiera contestar a varias cuestiones que se han dicho aquí ahora mismo. Por ejemplo, agarrar el capitalismo por Alejandro de UPD. Por ejemplo, yo eso sí que no lo contemplo, y es más, el PP no es capitalista. Luego, otra, la ley de memoria histórica lanzada por Rosa, esa ley. Sinceramente, la ley de memoria histórica, ¿puedes contestar a un refrán que le voy a comentar, Rosa? Cuéntame. Agua pasada, que continúa. Mueve molinos. No mueven molinos. No. Además, cambiemos ahora, por favor, el refranero español. La política. No cambiemos, por favor. La política. El refranero español. No se mueve por refranes, ya, afortunadamente. Sí, pero el refranero español tiene mucho sentido, ¿vale? Después, por ejemplo, ha dicho mi compañero Antonio del PSOE los 2.500 euros. ¿Creéis que es del PSOE? Porque soy yo al programa electoral de las anteriores legislaturas, lo de los 2.500 euros del Partido Popular. Y los 400 euros, que es oportunismo electoral, porque esa medida se apoyó cuando se avecinaban las elecciones. Luego también me gustaría decir que también en la Comunidad de Madrid, en donde cada uno de nosotros residimos, por ejemplo, se hace las viviendas ya con energía renovable. O sea, no sé qué tiene que decir usted del PP con el primo de Rajoy o la familia de Rajoy. Porque es que, no, es que de hecho la Comunidad de Madrid... Pues hombre, es que Rajoy ha negado el cambio climático. Mira, la habrá bailado alguna cifra, pero escúchame... No ha bailado cifras, sí. Es que lo ha negado, dice que no, pero de que hecho, si es imposible predecir el día que va a hacer mañana... Sí, Rosa, pero de hecho, es impredecible. De hecho, yo siempre voy con paraguas cuando dice que yo y luego no me llueve, personalmente. o sea, en la Comunidad de Madrid, los edificios de obra pública... hechos pues, con la ayuda solo de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, ¿cómo se edifican? ¿Con qué en los tejados? Con placas solares, ¿qué es eso? Energías renovables. O sea, que a mí que me vengan ustedes diciendo que el PP no se esfuerza con el plan de energía renovable, me parece de una demagogía que espero una rectificación, porque de hecho en la Comunidad de Madrid lo pueden ver y pueden mirar edificación de obra nueva. En la Comunidad de Madrid, ¿cómo se edifica? Y de hecho, es más... De hecho, la Comunidad de Madrid les da una subvención a todas las personas que quieren poner un edificio con placas solares. Es más, incluso se la pagan. O sea, que el PP de Madrid y el PP a nivel nacional, como simpatizante que soy, que lo vuelvo a resaltar, es un partido que se interesa por los problemas. Aquí hemos hablado, o sea, antes hemos hablado de la economía. Perdón, por volver atrás. O sea, para empezar, ¿el PSOE en qué se preocupa? ¿En la bolsa? ¿O se preocupa la bolsa solo del Parque de Madrid? O yo creo que también debería preocuparse por la bolsa de la compra de todos los españoles. O sea, porque no se preocupa. Dice, nos cuenta historias que yo, de hecho, casi no me... De hecho, no me creo ninguna y apenas esfuerzo por enterarme de esas historias que cuenta Pedro, un montón de personas, o sea, entre ellos Solves, ¿eh? Entre ellos Solves, que hay una que estamos bien económicamente, el Banco de España dice otra cosa, Europa dice otra muchísimo más dura. O sea, ¿a quién tenemos que creer? ¿A Solves? ¿A Solves? Y nada más, bien. O sea, ¿a quién creemos? Vamos a pasar a la siguiente parte en la que vamos a contestar muy brevemente las intervenciones anteriores si es necesario. Y avanzar hacia el tema educativo. Nos quedan 15 minutos y tiene que haber luego las intervenciones finales de cada uno. Así que, si queréis, hacemos una cosa. Agrupamos las respuestas brevemente, el tema de educación, Y si quieres dar un apunte, una pincelada de política internacional o seguridad, podemos ir a ello. Antonio. No, yo solo quería puntualizar a Fernando que el tema de la vivienda, esto que me estás contando de las placas solares, yo creo que te han engañado. Si no solo tienes que darte una vuelta por ahí, te lo digo sinceramente, por ahí por la sierra, yo vivo en la Sierra de Madrid, vivo en Alpedrete, ¿no? Y yo todos los días estoy viendo cómo están construyendo allí y por supuestísimo que no se tiene en cuenta en absoluto la sostenibilidad. Y, número uno. Yo le digo a Fernando, por favor, vamos. Y número dos. Fíjate tú qué casualidad que Manuel Pizarro, el de Endesa, sabes, últimamente está obsesionado con que resulta que hay que construir muchísimas centrales nucleares en España, porque dice que no hay energía, que la tenemos que importar de Francia, que esto es un desastre, y que entonces, mira tú qué casualidad, que está como empeñadísimo y de sectores afines al PP con el tema de la nuclear, que es un debate que en España teníamos ya zanjado hace como 20 o 25 años. Existían las que existían, está muy bien, a lo mejor hay que replantearse algún tema, ¿no? Pero están los tíos obsesionados con las nucleares, o sea, no se habla en absoluto de energías renovables. Y Rajoy se ha visto obligado a hacerlo, pues porque cometió un ridículo enorme cuando viene aquí Al Gore, el vicepresidente norteamericano, y que dijo Al Gore, ¿pero quién es ese señor? Y era Mariano Rajoy. Sí, pero una pregunta. Por favor, Fernando, vale. Es que si no nos... Solo, un segundo. Muy breve, por favor, porque es que llevas más intervenciones vale, que nadie perdone, y hay que conversar un poco a los demás, ¿no? La pregunta que me hago. ¿Quién es de las personas de los premios Nobel ha hecho el programa electoral de este año? ¿O no ha sabido hacerlo el PP blanco? Venga, vamos a la siguiente intervención. Rosa. No, muy cortita, muy breve, porque me he olvidado antes de cuando hemos empezado con este asunto, dos cosas. El tema de las pensiones, yo creo que nunca deberían ser menos de 600 euros en las no contributivas y 900 para las contributivas. Y luego, eficacia y medios para la ley de violencia de género. Vale, vamos a pasar también al tema de educación. No sé si Alejandro quieres empezar yo, tú con esto. Encantado, ya lo sabes, que educación es un tema que me interesa mucho, ¿no? No solo por la profesión, sino bueno, pues por... Vamos a ver, yo realmente he visto un poquito el programa de UPD y estoy básicamente de acuerdo de nuevo con el programa, aunque creo que deberían haber profundizado más. Bien. UPD parece ser que defiende un poco lo que estaba diciendo antes, es decir, la educación pública como un servicio social que compense un poco estas desigualdades que genera el modelo capitalista. Y bueno, se plantea las cosas que están pasando en la educación, que curiosamente es una cosa muy curiosa, ¿no? Ha salido un informe de la situación tan penosa en la que está la educación, y por favor, está en una situación penosa, porque estamos trabajando en el aula todos los días y está en una situación penosa, y aquí no hay debate, aquí a nadie le interesa la educación. Es increíble este país, no tiene nombre. Bueno, es uno de los pilares de un país para las personas, y aquí a nadie le interesa. Bueno, lo que plantea un poco UPD es hablar sobre educación y replantearse el papel del profesor en el aula, el papel de un centro educativo y el papel de las familias. ¿Cuáles son los límites? ¿Quién tiene que hacer el qué? ¿Quién educa y hasta dónde? ¿Quién forma y hasta dónde? Y entonces creo que hay que replantearse el modelo LOCSE, por favor, de una vez que la izquierda asuma las cosas que se han hecho mal y que pongamos el debate encima de la mesa con cierta racionalidad, sin inquinas, pero vamos a intentar darle a los chavales que están en el aula pues una educación mejor, ¿no? Entonces, vamos, resumiendo, parece ser que UPD lo que defiende es replantear un poco el modelo educativo en el sentido de volver a recuperar cierta autoridad en el profesor, volver a subir los contenidos, etcétera, etcétera. Vale, Fernando, educación... Una pincelada brevemente, por favor. Alejandro, de UPD, yo le quería contestar. Eso es básicamente también lo que tiene en el programa electoral del Partido Popular, que quiere devolver la autoridad perdida al maestro docente en las aulas, para que ya solo que de hecho se llega a la agresión del profesor, cosa antes inédita. Eso es lo que quiere acabar con esa violencia dentro de las clases, el famoso mobbing, para acabar con ello. Y de hecho el PSOE tiró una ley que era una ley que proponía de educación la de tener una reválida. Llegó al poder y con su afán de tirar todo lo que había hecho el PP, Mira, por bueno que tiró una ley de, brillante de educación, y ahora estamos en el informe PISA, muy mal, con la ley del, del PSOE compartiendo con él. Pero permíteme solo una cosa, una puntualización. Hay una diferencia con el programa del PP, y es el tema de la concertada. Eso sí. Porque el PSOE, de nuevo, ha mirado para otro lado y el PP ha fomentado la concertada. Y entonces parece ser que UPyD defiende, y yo quiero acabar con la concertada. No sé lo que quiere UPyD, pero yo, desde luego, no quiero que se financie a la Iglesia Católica con mis impuestos de forma soterrada. Absolutamente Rosa. De acuerdo con Alejandro, lo que acaba de decir, y muy breve para poder hablar más de otras cosas. Efectivamente, educación en todos sus tramos, gratuita, pero de calidad. Y pública. Nunca concertada. Uh-huh. Y si es necesario, y es necesario, hacer esa revisión o llegar también a un pacto de Estado para la educación, yo voto por ello, desde luego. Vale, Antonio, por el PSOE. Mi compañera Rosa casi me ha quitado las palabras de la boca, porque efectivamente yo también creo que hay que hacer un pacto de Estado para la educación, una cosa muy importante. Apuntaba también Fernando los casos de mobbing en los colegios y tal, que ahora parece ser que es una cosa tremenda, y a lo mejor hace 4 años, ¿no? Pero yo te voy a comentar el caso del niño Joaquín de Hondarribia, que fue el primer caso que hubo hace unos 5 o 6 años, que estaba en aquel tiempo, no sé si era el ministro de Educación, no sé si era Rajoy o algo así. Y que bueno, que tampoco se hizo nada en ese sentido, pero bueno, tampoco vamos a entrar en diatribas de ese estilo, ¿no? Pero bueno, yo en suma sí, abreviando, como dice el moderador, que sí, yo también creo que hay que hacer un pacto de educación. Y nada, bueno, vamos a otro tema, que me parece que me hacen señales de que cortemos. Vamos a hacer dos. Nos quedan dos intervenciones a cada una. Una para hacer una breve pincelada de política internacional en una frase. Vale. Y después un minuto y medio cada uno, más o menos, para hacer un resumen final en el que, si algo se ha quedado en el tintero, se pueda, no sé quién quiere empezar por política internacional. No, yo cedo la palabra totalmente a mis compañeros, pues no tengo ni idea de lo que propone UPyD en política internacional. Bueno, pero a lo mejor tú como ciudadano tienes opinión, claro. Una frase, si quieres. No soy capaz de hacer un discurso medianamente. Dejamos el tiempo entonces para los demás. Fernando, por el PP. Hola, buenas. Vuelvo a decir, la política internacional hay que hacerla con los partidos y los países democráticos, no con Hugo Chávez, presidente de Venezuela, con Fidel Castro, ahora a ver si en las siguientes, cuando gane el PSOE, va a ver a Raúl Castro, y con Evo Morales, que yo tengo, he hablado muchísimos con bolivianos y me han dicho que no se explica cómo ha salido Evo Morales. Y de hecho hay mucha presión entre venezolanos y de tal, o sea, hay que ir. El PP tiene el apoyo. Angela Merkel, Sarkozy y parte de casi toda Europa, casi. Zapatero, en su afán europeísta, se ha estrellado en Europa. Rosa, por Izquierda Unida. Yo, aunque parezca un eslogan, sigo creyendo que es muy importante decirlo, pues no a la guerra. No se puede hablar de guerras legales o ilegales. En Afganistán. Que se retiren todas las tropas que hay en todo el mundo, tropas españolas, que vuelvan a España. No creo en las misiones de paz cuando van a un país de guerra. Ese también sería un tema muy largo para hablar. Y creo que la política exterior debería ir más encaminada hacia América Latina, donde tenemos tantas referencias culturales y donde hemos sido y somos país de acogida de inmigrantes ahora, y lo fuimos en su momento nosotros, hacia el Magreb y hacia el Sahara, por supuesto, hacia Europa. Uh-huh. Y por último, Antonio. Ajá. En cuanto a las guerras, ¿te refieres las guerras ilegales? Desde luego no, eso por supuestísimo que no. Sin embargo, en Afganistán, querido Fernando, sí, dígame, estamos en una misión internacional de la ONU, por un lado. Por otro los lado, turistas españoles en Yemen? Déjame un segundo, vale. Por favor. Y por otro lado, también te diré una cosa. Yo, sin embargo, Rosa, sí creo los contingentes españoles que ayudan, porque además los conozco bastante bien por circunstancias laborales, que ayudan en el extranjero. Por ejemplo, en Kosovo, a día de hoy, no sé si mañana, pero a día de hoy no se matan, entre otras cosas, porque hay contingentes españoles allí que se llaman KFOR, que hay muchísimos españoles que están allí dando su vida, pues por toda esa gente y colaborando en la medida de lo posible, ¿no? Y en cuanto a política internacional en general, para no explayarme, efectivamente, pues afianzar nuestro papel en América Latina, por supuesto, son nuestros hermanos y claro. Son la gente que tiene nuestra lengua. Naturalmente, como no, hablar con el presidente Evo Morales y con el presidente Hugo Chávez, porque están elegidos democráticamente, no por otra cosa, sino porque están elegidos democráticamente, ¿no? Y, por supuesto, afianzar nuestro papel en Europa. También Hitler, amigo mío, se eligió democráticamente. Y también afianzar nuestro país, como... Déjame, Fernando, que que termine y acabo. Nuestro papel en Europa, que también es muy importante, ¿sabes? Con nuestros vecinos franceses, por supuesto, sí, portugueses, alemanes, etcétera. Que ahora, por un motivo coyuntural, Merkel aparece con Rajoy, me parece muy bien. De aquí a 15 días, sí, de aquí a 15 días aparecerán con Zapatero. Bien, vamos a empezar ya el turno de las últimas intervenciones, en el mismo orden que lo hicimos al principio: Izquierda Unida, Partido Popular, Partido Socialista y UPyD. Rosa Salgado, por Izquierda Unida. Yo propongo que la gente vote izquierda, pero que no haga voto útil, por favor. Que el voto útil hemos visto donde ha conducido siempre, y que si luego hay que hacer pactos de gobierno, se harán, pero indudablemente se harán con una izquierda con mayor, una Izquierda Unida, me refiero, con mayor presencia en el Parlamento. Muy bien, Fernando, aproximadamente un minuto y medio. Cronométrame, por favor. Sí, Fernando, por el PP. Hola, quisiera proponer el voto para que se diera a Mariano Rajoy para la confianza que hemos perdido internacionalmente. De hecho, los tirones de orejas que se nos ha dado en Europa por el tema de la economía y por el tema de la inmigración, que consigamos estar no en la octava potencia, que eso es consolarse muy en un puesto muy bajo, intentar estar en la Europa de los cinco, y por qué no ser el primera potencia en Europa. No hay que quedarnos con lo mínimo, bueno, hemos adelantado a Italia. No, hay que ir a más, y hay que ir a progresando poco a poco. Y por favor, no ser especuladores, que si va a ganar el PSOE y tal. Los españoles, o sea, ustedes, los que nos escuchen desde aquí, tienen usted la última palabra. No lo que les hayamos dicho aquí en este debate, sino el 9 de marzo deberían de dar, si ustedes lo consideran oportuno, la confianza necesaria para que el PP pueda llevar a cabo su programa, que es un gran programa, y necesita su confianza y su apoyo, porque el PSOE nos lo va a poner muy difícil si ganamos con minoría. O sea, por favor, al igual que y fuera crispaciones, como dice Zapatero, o tensiones, y un poquito más de formalidad y pactos, ¿vale? Y que, por favor, voten ustedes a Mariano Rajoy. Muy bien, pues Antonio Morán, por el Partido Socialista. Hola, querido compatriota. Yo lo único que te pido es eso, que votes con todas tus fuerzas, que vayas a votar siempre. O sea, el día 9 de marzo hay que ir a votar, porque es un deber ciudadano. Y además, luego no podrás criticar y decir, no, es que esto está bien, esto está mal. No, tú debes ir a votar y así te comprometes un poco con nuestro país, ¿no? Y yo te pido también el voto concretamente para la opción socialista. Nosotros, efectivamente, desde los últimos 25 años hemos gobernado España, en los últimos 17, una cosa así, más o menos, entre unas cosas y otras, ¿no? Con lo cual, efectivamente, España es un país socialista, ¿no? Primeramente, durante 13 años Felipe González, durante los últimos 4 años José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Nuestro país ni se ha roto, ni se ha descompuesto, ni nada de nada. Efectivamente, seguimos creciendo económicamente, somos un país respetado en el mundo, con iniciativas tan interesantes, por ejemplo, ¿por qué no decirlo?, como la Alianza de Civilizaciones, que a mucha gente le parece una tontería, pero también la Unión Europea en sus comienzos también había mucha gente que le parecía una tontería, y sin embargo, pues hoy en día es una realidad, ¿por qué no? Habrá que ir avanzando, habrá que ir matizando, pero bueno, en cualquier caso esto ya se verá, ¿no? Y sobre todo, pues eso, con un voto ilusionante para hacer país, para hacer que nuestro país sea más grande, más potente, más cohesionado, como no, y también más plural, que eso también sería muy bonito, y que sobre todo que los españoles, que no nos quiten nuestros derechos, que no llegue el Partido Popular, por ejemplo, la ley de bodas de gays y lesbianas y cosas así, pues que dicen que a lo mejor que ya veremos a ver, que ya no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ahora parece ser que los compañeros de UPyD ya se han alineado con nosotros y dicen que ya va a ser que no, y que entonces que también están con nosotros, ¿no? En ese sentido, que tampoco van a erradicar esta ley, ¿no? La van a prohibir ni nada, que algo es algo, ¿no? Pero el Partido Popular dicen que, bueno, que ya veremos, siempre están con que si ya veremos a ver y no sé qué. La ley de dependencia, que se desarrolle plenamente, será el cuarto pilar de nuestro estado de bienestar en el futuro. Esto es muy importante, se tiene que dotar bien y sobre todo que no boicoten nuestras leyes por parte de las administraciones regionales, por ejemplo en Madrid. Aquí no voy contra nadie. Por último, Alejandro, simpatizante de UPyD. Bueno, vamos a ver, yo voy a votar a UPyD. Yo no le pido a nadie que vote a UPyD. Yo, antes que eso, le pido por favor que reflexione antes de votar. Cuando hablo con la gente y le digo que voy a votar a UPyD y tal, bueno, pues hay unas visiones muy estereotipadas, ¿no? Parece ser que o se identifica con el PP, la gente no tiene ni idea de lo que es y juzga sin haber leído un programa electoral ni haber escuchado un discurso de UPyD. Incluso he llegado a escuchar que como está el hermano de, ¿cómo se llama este? De Marichalar, ya el partido ya no sirve. ¿Y usted conoce lo que dice el hermano de Marichalar? No importa. Como es de la familia real, ya es de derechas o algo así, ¿no? Entonces, yo a mí lo único que me parece interesante de todo esto y los tiempos en los que estamos es que, por favor, la gente piense y lea y hable con conocimiento de causa y no se mueva por tópicos. Yo voy a votar UPyD de estas elecciones y a lo mejor las siguientes no les voy a votar en función de cómo ellos funcionen y en función de cómo respondan. No soy partidista y lo único que me gustaría es que la gente tampoco lo fuese. Y nada más. Muchísimas pues gracias. Muchas gracias a los cuatro por haber venido. Yo os agradezco la presencia. La verdad es que ha sido un debate divertido, incluso alegre en algunos momentos, duro y osco en otros, ¿no? Pero luego se ha visto un poco cuál es la España política que tenemos y que cada uno juzgue, decida, y sobre todo yo aludiría otra vez a lo que estoy de acuerdo con lo que habéis dicho de que el programa político, el programa electoral es importante a la hora de decidir el voto y que debe uno mirarse, aunque sea brevemente, el programa antes de decidir. Pues insisto en las gracias a los cuatro. Muchas y gracias. Bueno, pues hasta muchas la próxima gracias, ocasión. Gracias. Hasta la semana que viene. Noticias. Empezamos por el ámbito internacional y es que el Tribunal Constitucional de Alemania anula